El Honorable Ayuntamiento de Toluca invita a Expobécate, Feria de Escuelas 2011, del 12 al 14 de mayo, en la Alameda Central. Conferencias, baile, música, presentaciones y más, de 10 a 6 de la tarde. Entrada gratuita. Más informes al 582-0657. Evento presentado por Red Publicitaria de Toluca, Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID, Escuela de Gastronomía Chef, Escuela de Enfermería Albarrán, Instituto Universitario Franco Inglés.